Jueves 2 de enero. ¿Tú quién eres? Del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Comentario al Evangelio por la hermana María. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? La pregunta sobre la identidad personal es clave en la vida de la persona, porque tiene que ver con aquello que define el sentido que damos a esa vida, con nuestra vocación, nuestra misión, la verdad más profunda de nuestro ser. Juan Bautista responde, pero lo hace para invitarnos a volver la mirada hacia otro, hacia Jesús, hacia el Señor de quien Juan es la voz. La respuesta a la pregunta sobre su propia identidad se convierte en testimonio sobre Jesús, tal como se nos dice al inicio del Evangelio de este día. Este testimonio es como el pórtico que nos introduce hacia el motivo fundamental del evangelista Juan a lo largo de su Evangelio. Introducirnos en el conocimiento del misterio de Cristo, palabra encarnada, tal como nos ha sido presentado en el prólogo. Porque la piedra angular de la fe para Juan es conocer y entrar en comunión con Cristo, ser uno con Él. La figura del Bautista central en este pasaje aparece, por tanto, en relación a Jesús. El Bautista es quien grita en el desierto y allana el camino del Señor. Es quien anuncia la presencia en medio de nosotros de aquel que viene después de Él, y de quien no es digno de desatar la correa de la sandalia. También nosotros somos en relación a Cristo. Nuestra identidad está iluminada, clarificada por la suya. En Él descubrimos nuestra vocación a ser también testigos de su palabra, a ser su voz, a intentar que nuestros gestos y palabras puedan hablar de Él y de su presencia viva en medio de nuestro mundo. Y a hacerlo en medio del desierto, de los espacios áridos que nos presenta la vida, y en los cuales a veces sentimos que no hay nada que hacer, que se nos resisten, que no hay permeabilidad a acoger el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Allí nos invita el Señor a permanecer, a ser voz de una palabra que nos despierta a una visión de la vida muy diferente a la que con frecuencia se vende en nuestros mercados del bienestar, del culto al yo, del consumo loco, que con frecuencia es caldo de cultivo de una cultura de la indiferencia hacia otras vidas humanas, especialmente si se encuentran del lado de la pobreza. Pero para ello, antes, somos invitados a convertirnos en rastreadores de esa presencia actual de Dios en medio de la humanidad, que es lo que en definitiva celebramos cada Navidad: Dios con nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.